Gobernador Martín Yallora, colegas y amigos, miembros de bomberos, policía, DUAR, ETAC, defensa civil provincial y municipales, medios de la prensa que nos estuvieron acompañando, que nos están acompañando no solamente hoy, sino lo estuvieron haciendo durante todos estos días. Me sumo a las palabras de Fabricio en agradecimiento, porque como bien decía, desde el primer segundo no nos hemos sentido solos, sino que hemos estado acompañados. Gobernador, su presencia por tercera vez en esta región habla de su trabajo, de venir, de dar la cara, de acompañarnos, de no dejarnos solos, escucharnos en esto que nos ha tocado vivir, que ha sido tan triste, pero que hemos tenido un acompañamiento enorme por parte de todo el gobierno de la provincia. El agradecimiento a los bomberos, no solamente de nuestra región, sino de cada uno de los puntos de la provincia, que han venido a abrazarnos, a trabajar y a poner todo su esfuerzo, que les ha tocado no solamente lidiar y trabajar con lo que saben, que es la lucha contra el fuego, sino que esta vez también distinto, ha tocado lidiar con agresiones en muchos casos y que las han enfrentado con muchísima entereza. Sepan que esos que llevan adelante esas prácticas son los menos, que la mayoría del pueblo de Córdoba lo reconoce y les agradece el enorme trabajo que han realizado. Todos los tratan como héroes, como lo que son, y nosotros estamos inmensamente agradecidos desde cada uno de los municipios que nos ha tocado vivir eso. Destaco la presencia del gobernador durante todo este tiempo, porque como bien decía, nos hemos sentido contenidos. En momentos como este, el acompañamiento y la presencia del Estado provincial para nosotros fue muchísimo, no solamente en el presente, en los días que nos tocó vivir, sino que sabemos que ya en el futuro nuestros vecinos que se vieron más afectados van a tener el abrazo del gobierno de la provincia y ya estamos trabajando en la remediación y en todo lo que podamos acompañarlos desde nuestro lugar. Así que muchísimas gracias, gobernador. Muchísimas gracias a todos por haber estado presente todos estos días y por el trabajo que vamos a seguir desarrollando por este sector de Punilla. Hemos escuchado la palabra de...